Olimpia. Bienvenida a la función, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias. Bien, aquí estamos en funciones ya. Hoy nos toca celebrar el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una actividad que, bueno, por cuestiones climáticas tuvimos que reprogramar. Y aquí estamos compartiendo este día con 25 instituciones que día a día trabajan para que las personas con discapacidad puedan tener una vida plena y participen activamente en la sociedad. La idea, Lucía, es que también las instituciones puedan mostrar lo que hacen durante el año, ¿no? Sí, las instituciones que tienen talleres trajeron para exhibir lo que han hecho durante el año. También hay una suerte de feria, así que podés pasar. Y bueno, acá estamos valorando lo que las instituciones hacen. ¿Cómo va a ser tu política de esta área? ¿Qué tenés pensado hacer? Imagino que vas a trabajar también con lo que hizo Luján Brito, ¿no? Una continuidad. Sí, la idea es realizar una continuidad. Tenemos dos poblaciones, que son las personas con discapacidad y los adultos mayores por el otro lado. En primer lugar, garantizar derechos, atender a estas poblaciones en vulnerabilidad. Y bueno, vamos a tener una política de empleo, de inclusión y trabajar y continuar haciendo lo que el gobierno viene haciendo, que es articular con las instituciones. Y es para que se diviertan los chicos, ¿no? Exactamente, estamos acá visibilizando. Bueno, ahora están los adultos mayores haciendo una demostración de Zumba y se han sumado los chicos de la diferente institución. Gracias, Lucía. Gracias a vos.